haciendo en sala. El bingo en el corset. Esta noche consigo tu amor o no vuelvo a tu casa, mi vida. Estoy cansado, perdí la paciencia de tanto rogarte. Mejor prefiero llevarme el dolor al tener que marcharme. Porque yo sin tu amor ya no vivo, prefiero matarme. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Esta noche me vas a querer o renuncio a tu amor, morenita. Estoy cansado. Ay, porque propio de un hombre que es noble defender su orgullo y buscar en otros brazos refugio de amor que mi alma necesita. Oye, tú, no eres tú, mi vida. Te he tuvido, siempre te anduve tuviendo. La culpa ha sido tuya que no te ha casado con yo. Esta noche me vas a querer o renuncio a tu amor, morenita. Estoy cansado de este juego amoroso y estar al lado tuyo. Ay, porque es propio de un hombre que es noble defender su orgullo y buscar en otros brazos refugio de amor que mi alma necesita. Oye, no, no, no.